necesito. Yo puedo vivir sin ti. Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este programa, a este nuevo programa, el programa número 13 de Lesbianas al Aire. Mi nombre es Frida Rodríguez. Esta tarde voy a estar acompañada de Yanni Campos y de María José Pamal, a quien les doy la cordialmente bienvenida. Bienvenida, chicas. Hola, bienvenida también para ti, estar con nosotras, sí. Yo contigo. Ay, qué lindo. Hola, chicas, gracias por escucharnos. Gracias por la bienvenida y estamos aquí a la orden presentes. Pues esta tarde lamentablemente no nos está acompañando mi compañera de fórmula Karen, a quien le mando un gran abrazo. Ella está haciendo un trabajo fuera de la capital, pero sin duda estamos sintiendo las energías de su sentir acá en Radio Urbana. Hoy el tema es un tema que lleva un título muy importante y es el cómo la comunidad lésbica hoy por hoy nos sentimos identificadas aquí en Guatemala. El tema es reconociendo nuestra realidad como lesbianas en Guatemala y vamos a estar conversando pues con Yanni y con Majo para que podamos hablar sobre la experiencia que estuvieron atravesando hace alrededor de 2 meses. Pero antes de continuar, pues vamos a terminar de escuchar la canción de Santiago Cruz y regresamos en breve. Te necesito, ni quiero morir por ti. Me sobran las razones para andar este camino, pero ¿qué sentido tiene? Yo te vi entre tanta gente y quiero andarlo junto a ti. Dependencia loca, no es irracional, no es que se acabe el mundo porque tú no estás. Es darse el uno al otro en forma natural. Es una doble vía, es dar y recibir. Si alguna vez me faltas yo podría seguir, pero es mi decisión quedarme junto a ti. Pues necesidad. Lo que yo siento no es necesidad, es solo que yo sé que estar contigo me sienta bien y puedo ser yo mismo. No es necesidad, lo nuestro nunca fue necesidad, fue siempre una cuestión de compartirnos, de hacernos bien y hablarnos al oído. Pues bueno, buenas tardes una vez más. Ya vamos a adentrarnos al programa de la tarde de hoy. Y bueno, recordando el tema, reconociendo nuestra realidad como lesbianas en Guatemala, Yanni y Majo, me gustaría conocerlas, me gustaría que pudiéramos tener un espacio de poder dialogar sobre cómo ha sido nuestra construcción como mujeres lesbianas. Y sobre todo, ¿cómo ha sido los métodos de crianza cada quien desde su nacionalidad, verdad? Es bien importante que vamos a hablar de ese tema también contigo, Yanni. Y pues bueno, hablemos un poco de nuestra historia, cómo ha sido el poder irnos descubriendo como lesbianas en un contexto como en el que nos encontramos no solamente en Guatemala, sino a nivel latinoamericano, ¿verdad? Que es un sistema patriarcal totalmente fuerte y donde las mujeres pues cada vez vamos tomando riendas sobre nuestra vida y diciendo y posicionándonos, pero me gustaría escuchar las de ustedes, ¿cómo ha sido su historia? Claro. Yo creo que lo primordial que debo decir es que Venezuela no es diferente a Guatemala. Claro. O sea, la situación de una lesbiana en Venezuela es exactamente la misma situación de una lesbiana en Guatemala. Uh-huh. Nuestra familia nos cría para casarnos, tener hijos, y casarnos con un hombre blanco, con cierta posición económica, ¿no? Ese hombre tiene una descripción, y si es catirito de ojos azules, mejor. Uh-huh. Yo tuve al mío, que se llamaba Javier, coincidentemente, ya escucharán la historia de Majo, no la voy a contar yo. Pero en la cara en bajo se lee. Pero bueno, dentro de esa historia yo conseguí a mi príncipe azul tal cual como me lo pidieron. Para mí era una cotidianidad normalizada, ¿no? Yo iba bien, acepté ser su novia porque había que aceptarlo, no sentía nada extraordinario, sino que la pasaba bien con él, lo amaba, no las llevábamos bien sexualmente. Quizás no llegamos al coito, pero tuvimos una relación muy lésbica, muy rica. Uh-huh. Jugábamos lo que llamamos en Venezuela fusilado, ¿no? ¿De qué se trata fusilado? Fusilado se trata de no quitarse la ropa, pero acabar bien rico. Entonces, ya saben cómo estoy hablando de sexo. Ah, así se llama. Soy directa, dura y ruda. Y bueno, transitando por ese estilo de vida que me exigieron, el lesbianismo no existía más allá de aquellas mujeres que estaban mal, ¿no? Que en la oscuridad o escondidas tenían uh-huh. relaciones entre ellas y que eran perversas. Claro. Ese era mi conocimiento y cuando era pequeña en una parada recuerdo a mi papá diciendo, ay, ¿por qué tienen que hacer eso en la calle? Y cuando volteé eran dos mujeres besándose en una parada de bus. Claro. Y yo no vi más nada que el beso, o sea, para mí eran dos mujeres que eran novias. Uh-huh. ¿No? Como cualquier otro. Claro. Yo, en mi mente, como de niña, yo tendría unos 12 años, yo no pensé en sexo, yo no pensé en nada vulgar, en nada. No, yo solo vi a dos mujeres besando y dije, ¡ay, se quieren! ¿No? Uh-huh. Si se dan un beso uh-huh. en la boca porque se quieren más allá de uh-huh. amigas. Ya uh-huh. está. Mi pensamiento no fue más. Pero para mi papá fue así como, ¡wow! O sea, sucias, ¿no? Y sí, siempre como colocándolo cabal como... Mi propio prejuicio no va a dejar que mi hija o mi hijo vea eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos cargando de prejuicios a nuestros hijos o demás personas, ¿verdad? De hecho, yo en mi adolescencia era racista, clasista, uh-huh. porque era una chica de clase media alta, era homofóbica, o sea, tenía todos los defectos comunes de la sociedad en la que vivía. Claro. O sea, yo habitaba esa sociedad, nadie me había dicho que lo contrario estaba mal, ¿no? Uh-huh. Simplemente lo que, como yo pensaba, así se tenía que pensar, porque claro. así pensaba mi papá, mi entorno, mis amigos en la escuela, todos pensaban así. Estudié en un colegio de monjas, se me prohibió estar con hombres, me criaron para ser lesbiana en realidad, porque mi padre armaba un lío cuando me veía con un hombre, en vez de hablarme de sexualidad, si sí, él en vez de hablarme de sexualidad y sentarse conmigo y decirme si vas a decidir tener una relación sexual, usa condón o qué sé yo, ¿no? Más abiertamente, no. Era el silencio total, el sexo era un tabú, era una cosa oculta. Y no hablo del sexo lésbico, hablo de todo el sexo. Sexo de lésbico no existía, eso estaba muy lejos. Yo hablo de una sexualidad claro. heterosexual normativa. Uh-huh, y uh-huh. eso era ya grave, ¿no? Uh-huh. Para que vean que Venezuela no está nada avanzada, sí, ¿no? Y yo no estoy tan vieja, o sea que no, es una época más o menos cercana. Claro, sí, sí. Y un buen día toda la escuela de arte empieza a cuchichear que Hani es lesbiana. Toda la escuela de arte, menos yo no lo sabía. Entonces yo era como, ¿pero por qué dicen eso de mí? ¿No? Tengo un problema con mi novio, terminamos, y en eso aparece una morena bellísima, uh-huh. que ya me habían presentado, que iba a la universidad todos los días, y yo no había notado que ella iba todos los días por mí, ¿no? Y ella no estudiaba en la universidad. Ella llegaba como amiga de un amigo en común que teníamos estudiando en la universidad. Yeah. Esa era su excusa, pero llegaba por mí. Entonces cuando me ve soltera, pone su hombro amablemente, yo uso su hombro con mucho gusto y cuando me doy cuenta nos estamos besando, nos estamos tocando y ¡ay, caray! Ahí empezó. Resulta que yo soy una de esas perversas, ¿no? Una más. Que se ocultan en la oscuridad. Sí, pues qué bueno, habemos muchas. Pues Majo, ahora te toca a ti. Hablar a mí. Bueno, empecemos porque de mi familia siempre me inculcaron ser mujer, libre, independiente, trabajadora y luchar por mis sueños. Gracias a Dios, bueno, ahora digo gracias a Dios y me quedo pensando, pero sí, me enseñaron a ser muy fuerte y lo agradezco tanto y ahora pues estoy en un proceso nuevo, muy distinto al que imaginaba, porque sí, de pequeña pues conseguir el príncipe azul, igual tuve mi príncipe azul, sí, lindo, lo amo mucho, mucho, mucho, muchísimo, pero decidí cambiar mi entorno y ser feliz con la persona a quien yo quiero dedicarle mi tiempo. Uh-huh. Entonces, en ese proceso, y por eso estoy acá, porque es un crecimiento a mi edad, pues, que tengo que afrontar, y estoy acá precisamente para hablar sobre ese tema que me perjudicó. Tiene 30 mucho. Años, no 15. Sí, ya no soy una niña, sí, ya soy grande, ya. Ya, no sé. No, pues yo quería saber un poquito más, incluso de cómo el contexto ya unidas como pareja, conviviendo. Tuvimos un incidente del cual vamos a hablar un poco más adelante, pero quería conocer cómo había sido el rol tuyo, en particular dentro de tu familia. Antes del incidente. Antes del incidente, sí. Pues realmente, incluso desde tu niñez, ¿verdad? O sea, sí es cierto, siempre como la cuestión de querer responder a lo que el sistema nos dicta, ¿verdad? Que por ser mujeres venimos acá únicamente y exclusivamente a darle vida, a dar vida a otras, claro. Cuestión de reproducción, por ejemplo. Y la cuestión de que si yo soy mujer, mi contexto social es de solo hombres, yo ¿por qué debo estarle sirviendo? ¿Cómo fue que entonces tú empezaste a salir, a romper eso y a empezar a decir no, verdad, no? Por lo mismo, porque la resistencia. Ellos me criaron a ser independiente, siempre tenía que venir y mi hermano tenía hambre, pues había que preparar la cena porque iba a llegar mi hermano. Entonces, recogerle los platos, que su ropa estuviera limpia, pero yo soy mujer, mi mamá me crió muy independiente y decidí no más. Y uno de mis hermanos me dice, tú me excluiste, no querés que esté en tu vida. Y no es eso, simplemente yo hago lo que yo quiero ser feliz atendiéndolo o no atendiéndolo. Si lo atiendo es porque yo lo quiero hacer. Y entonces fue donde pues a mis hermanos no los incluí en esta parte de tener una pareja mujer porque no lo veía necesario. No era como, ¿para qué se lo voy a decir? Si no lo veo, no le hablo porque no estoy peleando con él, pero no tenemos una comunicación diaria y cercana. Entonces, no era necesario como con mis amigos, que los veo todos los días, a ellos sí, mira, es mi novia, te guste o no, qué bueno, y si me quieres seguir siendo mi amigo, me alegra. Uh-huh. Pero con mis hermanos no existió esa comunicación de informarles y enfrentar esa situación de se molestaron, no se molestaron, y pues aquí estamos en ese conocimiento ahorita, ¿verdad? De hecho, yo cuando conocí a tu papá, creo yo que estaban atendiendo los tres, donde la Majo, ¿verdad? Ajá. Aparte, bueno, Majo y Yanni tienen un centro cultural que se llama Donde la Majo, que está, ¿dónde es la dirección? En la 12 calle y 3 avenida, 12, zona 1. 12 calle y 3 avenida, la zona 1. Bueno, y yo conocí ahí a tu papá. Y era un ser, bueno, sigue siendo un ser encantador, súper servicial. Y ahí estaba, y yo me recuerdo en una ocasión que llamaba a Yanni para saber incluso qué iba a comer, ¿verdad? Y era una cuestión súper linda, una familia muy bonita, los tres juntos. Cabal, teníamos una relación de familia. Era una familia construida a base de convivencia, de hecho un año de convivencia, no solo con Majo, sino con su padre, ¿no? Uh-huh. Y yo era parte de esa pequeña familia donde, la verdad, yo no veía mucho a los hermanos de Majo. Claro. O sea, era muy distante la relación con ellos. Uh-huh. Bueno, cuando yo fui por Jani, porque hubo un proceso en que nos alejamos y yo fui a México a buscarla para pedirle que regresara. Esa historia estuvo fantástica. Pues mi papá me dice, anda, el amor solo llega una vez. Sí. Y estoy para apoyarte. Entonces fue como, yo no hablé con él nunca de este tema porque era, ¿por qué lo tengo que hablar? O sea, no tengo que estar explicando mi vida, ¿verdad? Pero cuando él me dijo esas palabras, me motivaron a, bueno, pues sí, es lo que quiero y me siento feliz de que mi papá me diga esas palabras. Privilegiada. Y con más emoción, pues, llegué, la fui, me dijo que no se quería casar conmigo, pero sin embargo ya llevamos un año, entonces, sí, fue una emoción muy linda, vivíamos con mi papá muy bien, pero vamos, toda la falta de conocimiento, de educación que nos vimos enfrentando esta circunstancia. Vamos a ir a nuestro primer corte, chicas, y luego entonces entramos de hablar de los proyectos que están trabajando juntas, de las apuestas sociales, culturales que están impulsando por medio del centro cultural que están manejando. Y pues bueno, nos vamos con la siguiente canción. Este set list fue preparado con mucho amor y mucho cariño por esta par de hermosuras acá. Y viene la canción Yo no sé mañana de Elvis Enrique. No sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba. Pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy. No. Pues bueno, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Lesbianas al Aire. Estábamos hablando con Jan y con Majo sobre el cómo fueron ellas descubriéndose en su individualidad, los contextos sociales y culturales a los que ellas se fueron enfrentando en su proceso de descubrimiento como lesbianas. Y pues ahora viene el Big Bang del amor y ¡fum!, que las junta. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue que ustedes ahora están trabajando en un centro cultural que es hermoso, por cierto? Me encanta la fachada. Gracias. Y entonces, ¿cómo fue? Bueno, empezamos, bueno, nos conocimos trabajando. Ella por su parte artística y yo por el lado de restaurantes. Ahí fue donde la conocí y pues me quedé impactada y dije, bueno, creo que sí, soy lesbiana, me definí definitivamente que sí. ¿Eso te hizo hacerte, entiendo sí, entonces esa que... Esa fue, sí, yo que te estás que, descubriendo sí, como lesbiana con sí, tu compañera. Oh. La historia de mi príncipe azul dio por terminada y empecé un nuevo reto, una nueva experiencia en mi vida y pues sí, la tuve que conquistar porque no fue fácil. Pero aquí me tiene feliz, estamos felices. Ahora estamos trabajando el proyecto La Majo, Casa de Té y Arte, donde decidimos unir todo lo que es artístico por parte de Hani y también lo que es laboral en sí de la casa, mantener la casa, buscar más aliados y pues mi parte de hacer el trabajo, o sea, venir y proveer la comida, toda la cuestión las administrativa. Exactamente, que sea un restaurante funcional, que la gente se vaya contenta, porque es la parte que mis papás trabajaron y con eso ellos pues me dieron la oportunidad a mí de tener una vida mejor, ¿verdad? Entonces estamos con la Majo trabajando y fuerte y buscando aliados cada vez, como tú, que has llegado sí, y sí, nos has permitido ampliar nuestro enfoque un poco más, porque es una casa abierta para sí, quien quiera ofrecerle algo a la sociedad. Pues yo creo que una de las cosas lindas de esa casa es que se construyó a base de nuestras propias manos. Exacto. No contratábamos gente porque no teníamos el dinero para hacerlo. Entonces cuando llegamos la casa estaba llena de telarañas, polvo, se veía terrible. O sea, cualquier persona diría, no, yo aquí no me meto. Y nosotras en cambio, o la Majo, el papá de la Majo y yo, abrimos los ojos como dos huevos y dijimos, esto es una maravilla. Y entonces aquella casa que se veía abandonada y arruinada, tenía vidrios rotos, estaba tan abandonada que tenía maderas tapando las ventanas. Sí, o sea, se pueden imaginar cómo estaba, porque la gente ve la casa ahora y ni sí, se imaginan cómo estaba esa casa. De repente sí, se quejan porque dicen, ay, que cae polilla del techo. Y yo digo, ay, sí, se imaginará cómo estaba antes. Entonces... la hemos ido reconstruyendo poco a poco, además respetando mucho la esencia de la casa como construcción arquitectónica. Por suerte, pues tengo mi lado de escenógrafa y eso me ha ayudado a asesorar un poco a María José y a su papá en cómo podíamos, sin mucho dinero, recuperar la casa. Entonces lo que hicimos fue arreglarla y dejarla a medio camino, o sea... En vez de reprellar las paredes de nuevo, luego de tener que quitar lo que estaba dañado de las paredes, las dejamos al crudo para que se viera la estructura de la casa de adobe, que es hermosísimo. Esa casa tiene 80 años. Y eso, me acuerdo que el papá de la Majo tumbó un montón de maderas de lo que es ahora la cocina y al día siguiente no pudo ir a ayudarnos porque estaba destruido. Pero lo hizo con tanta felicidad. Sí, se nota que es un espacio donde ha sido construido con mucho amor. Sí. Sí, sin duda es la calidez también desde la cocina, desde los espacios que se tienen, desde las propuestas que han presentado junto con Emerson, ¿verdad? Sí, que sí, ha impulsado varios espacios, varias obras que incluso van rompiendo la cuestión de las identidades. Pues bueno, entonces en este contexto en el que ustedes empiezan a impulsar este proyecto de manera conjunta, viene la situación del incidente en el que te vistes. ¿Quieres que abordemos? Vamos a abordar un poquito el tema para luego en el tercer bloque poder hablar un poco más extenso, pero si gustas puedes empezar a hablar sobre lo que bueno, sucedió. No sé si quieres contarlo tú o lo cuento yo que lo vi porque tú no lo pudiste ver. Sí, es que aquí hay dos cuestiones, no, ¿verdad? Cabalmente. Bueno, un poquito, yo voy a dar la parte que me deja a mí friqueada desde tuve el accidente porque soy lesbiana, porque Dios me castiga porque es un trabajo de hombres, cosas que no son ciertas. No. Lo hago porque me gusta, porque lo quiero hacer, quiero medir mi fuerza, mi capacidad de pensar un nueva... Queríamos un techo, pero no queríamos tapar totalmente. Entonces, basándonos en eso, me subo al techo y pues me caigo. Entonces ahí viene y pasa el accidente que pues Hani tuvo que sufrirlo porque realmente yo no sentí, no me acuerdo, entonces... Quien lo sufrió fue Hani. Pues me acuerdo que ese día llovió muy fuerte, se cayeron árboles en Guatemala, en la ciudad, se cayeron techos de zinc, láminas y todo, y mi sospecha o nuestra sospecha, porque estábamos allí también con Mandy, que estuvo presente, con uno de los chicos que son parte de la casa, porque la casa es como una especie de asociación en donde cada oficina hay una persona que está invirtiendo en la casa para poderla mantener. Por lo que somos autogestivos, ¿no? A 100%, no dependemos del Estado, no dependemos de organizaciones, somos independientes totalmente, lo que nos da voz propia. Ese era un paréntesis. No, y está fantástico. Sí, el día del accidente, pues nada, había que quitar, se llenó, habíamos puesto una manta y se llenó de agua y era como una piscina. Tratamos de levantarla desde abajo y no se podía, pesaba mucho ya por el agua y se veía muy peligroso, se veía que el techo real de la casa podía caerse. Entonces yo le dije a Majo, yo voy a subir al techo a cortar las sogas que sostienen esa manta. Y la Majo me miró y dijo, no, usted no va a subir, subo yo. Entonces se quitó la camisa porque estaba lloviendo para no mojarla y subió. Nos apartamos, los que estábamos ahí nos apartamos para no estar abajo cuando se cayera la manta. Escuchamos un gran golpe y cuando yo salgo lo primero que veo es el cuerpo de Majo tirado en el piso. Y mi impresión es, se murió. Claro. Respiro profundo, me acerco a ella, la miro la sangre, me arrodillo delante de ella, no respiraba, recuerdo, había perdido la conciencia. Veo su cráneo roto y empiezo a hablarle y le digo, Majito, te ves muy mal, si tú prefieres irte con tu mamá va a ser muy fácil, va a ser rápido, nosotros podemos seguir adelante sin ti, tu papá también, pero si tú quieres luchar, si tú quieres esforzarte, si tú quieres volver, aquí voy a estar para ti y seguro que tu papá también va a estar para ti y te vamos a apoyar y ayudar, no te vamos a abandonar en tu recuperación. Y la condenada respiró. Y Hani dijo, ¡oh! Me comprometí y lo cumplí, wow. Pues, ¿qué iba a hacer? Lo loco era que, lo loco y lo maravilloso al mismo tiempo es que yo cuando la vi en el piso, yo pensé que iba a ser una recuperación de años, o sea, claro. Que íbamos a tener una Majo parapléjica o con problemas para comer sola, para desenvolverse sola. O sea, era grave lo que sí. Se veía y para los médicos también, cuando la vieron... Dice Majo, no daban 5 pesos por ella. Sí, mis problemas cerebrales mentales no se han recuperado y creo los doctores dicen, ay, sí, no podemos tocar nada. Creo que hicieron un favor. Creo que te hicieron un favor, ahora hablas mucho más. Pues sí, entonces ese es el incidente que sufrimos, bueno, que Hani sufrió, mi familia también, mis amigos, por supuesto que también estuvieron ahí y es donde... empiezo a reconocer a la familia que yo elijo, que son claro. Mis amigos. Entonces, me hace muy feliz y muy, muy contenta de tener ese apoyo de mi familia, de mis amigos, de mi pareja. Y pues, estoy aquí porque es un evento que no debemos de sufrirlo de la manera que lo hemos sufrido, que lo sufrió Hani, pues, porque claro. No verme, yo no verla, no sé, yo no sabía quién era ella, pero yo lo sentía. Entonces, cuando la veo por primera vez, me dice que yo le digo, por fin vino, y era que no la dejaban verme. Entonces, es un tema que no es necesario vivirlo, sino que hay que comunicarnos con los demás para no enfrentarnos en esa situación. Yo me recuerdo durante tu proceso en el que estuviste en convalecencia, Majo, una convocatoria. Tú estabas en convalecencia, pero también había una convocatoria que me hacía eco y que decía, ¿dónde están las lesbianas que ya están hartas? Algo así decía, ¿verdad? Así decía literalmente. Así, sí, sí. Me recuerdo. ¿En dónde están las lesbianas que están hartas?

Yanni y Majo, antes de irnos a corte, estábamos hablando sobre la convocatoria que se dio a raíz de esta experiencia que ustedes como familia atravesaron, y fue ¿dónde están las lesbianas que ya están hartas?, ¿verdad? Leí el comunicado, lamentablemente no lo tengo acá porque me hubiera gustado mucho leerlo, pero tal vez puedes hablar un poco sobre el contexto del por qué se escribió el comunicado y también cuál fue su origen, ¿verdad? Y qué es. Claro. ¿En qué está hoy por hoy esa convocatoria? Bueno, luego del accidente, durante 3 días, el papá de Majo y yo estuvimos siempre con ella pendiente. Yo me di cuenta que estaba sola, que no tenía dinero, que seguro lo que había que hacer iba a requerir mucho dinero. Y de todas maneras, si Majo salía, yo no iba a poder trabajar, Majo tampoco iba a poder trabajar, porque obvio yo iba a ser la enfermera de Majo. Uh-huh. Y Majo iba a estar convaleciente o iba a estar recuperándose o en fisioterapia. Entonces dije, nada, yo tengo que pedir ayuda. Entonces escribí en el muro de Majo de Face, en su Face, en mi nombre, sí, escribí en su Face, para que la gente que la conoce a ella, porque era absurdo escribirlo en mi Face, yo quería escribirlo en el suyo, para que la gente que la conoce y la ama, la ayudara, tuviera esa oportunidad de darle amor en ese momento que ella lo necesitaba. Sí, solo, perdona que te interrumpa, solo quiero hacer hincapié en que Majo pasó alrededor de cuánto tiempo en coma. 3 días en un coma inducido para sí. poder recuperar el golpe de la cabeza. Uh-huh. Sí, solo haciendo hincapié del por qué tú tuviste que enfrentarte a la cuestión de tener que tomar algunas decisiones o el no, ¿verdad? O desde el no, ¿por qué no pudiste hacerlo? Pero quería recordarles de que esto fue sí, lo que sucedió. Sí, Majo no podía tomar decisiones en ese momento. Uh-huh. Pues ella quedó inconsciente primero, luego estaba muy desorientada, su mente no era una persona coherente con la que se pudiera hablar. No, uh-huh. lo bueno era que nos reconocía y eso era una esperanza, ¿no? Que reconociera a las personas que veía. Uh-huh. La cosa es que pasaron esos 3 días, yo me sentí sola, yo no, aquí en Guate no tengo familia, o sea, era ¿qué hago?, ¿no? Y escribí un pequeño comunicado que decía, María José sufrió un accidente, necesita su ayuda, no puede recibir visitas, porque así era, todavía no tenía visitas porque estaba en emergencias, pero necesita su apoyo, seguramente va a necesitar terapia, el que quiera depositar, di mi número de cuenta, porque no tengo acceso a las cuentas de Majo, ahora sí, uno de los errores que cometimos, y eso originó que su familia se sintiera ofendida, creo que les hería en su orgullo, pues es una cultura, ¿no? Una familia es eso, es una cultura, y para ellos pedirle favores o dinero a alguien es humillante. Entonces aparecen los hermanos de Majo y deciden quitarme la potestad, luego de 3 días, del cuidado de Majo, y arrebatármelo. No me lo pidieron, no conversaron conmigo, solo me lo arrebataron. Yo hicimos una pequeña escena frente al hospital, lamentablemente, en la que yo me enfrentaba a ellos y les decía que tenían que respetarme, que no podían pasar por encima de mí, que María José me había elegido a mí como su pareja de vida, como ellos habían elegido a sus esposas, y que en esa decisión claro. no se podía vincular nadie. Era una decisión de María José, y que eso lo sabían ellos claramente, uh-huh. a pesar de que María José no se los había dicho. Todos sus hermanos sabían que yo era su pareja. Su papá negó saberlo, pero sabemos que solamente era una negación. Lo entiendo porque es parte del proceso de aceptación. También hay que entender que la ignorancia no pertenece a la familia de Majo, la ignorancia pertenece a todos. Yo también ignoraba uh-huh. que era lesbiana, me lo supe en el camino, ¿no? Y entonces no puedo exigir que los demás puedan entendernos, no puedo exigir que los demás me respeten, porque simplemente no existimos, y si existimos, existimos al lado de los ladrones, de los violadores, de los, ¿no? Existimos al lado de lo malo, uh-huh. De una sociedad que tiene que ocultarse, uh-huh. que avergonzarse. Entonces, esta familia, dentro de ese sentimiento de vergüenza, decide amedrentarme y tratar de alejarme. Y yo no se los permito, le digo, yo no les voy a permitir que me alejen de María José. Entonces, me prohíben verla. Yo voy a la PDH, paso 2 días sin poder ver a Majo. A todas estas, Majo está en intensivos, recién operada del golpe que tenía en la cabeza. No sabemos si va a vivir o morir. Es pronóstico reservado, decían los médicos. Que eso es lo que ocurre cuando no se sabe sí. qué va a pasar. Y en ese momento yo no podía verla, yo decía, ella necesita que yo esté ahí, de hecho el médico lo dijo, el neurólogo me lo dijo, uno de los que dirige ahí en el hospital, pude hablar con él y gracias a eso la subieron a quirófano muy rápido, uh-huh. No tuvo que hacer esa cola tan larga que hay que hacer para esperar que te operen. Bueno, por conectes, ¿verdad? Sí, si por no conecte, es así, porque no, me di cuenta que no si funciona lo hacía eso, era una de las cosas, ¿no? Cuando yo la había abandonada en una camilla, uh-huh, en unas condiciones que no voy a describir porque a Majo le daría vergüenza saberlo, le da vergüenza saberlo y no quiero hacerlo público, pero cuando la vi en esas condiciones yo dije, aquí se va a morir Majo, tengo que pedir ayuda. Eso fue una de las cosas que me impulsó a escribir en su muro. Claro. Y fui juzgada por haber hecho eso, no solo por su familia, sino por muchos de sus amigos. Uh-huh. Y yo decía, bueno, ¿y qué hacía? ¿Y qué digo que es mi prima y voy a pedir dinero por mi prima? O sea, No, tenía que decir que era mi pareja. O sea, y por eso estoy pidiendo dinero, y por eso estoy pidiendo apoyo, y por eso estoy al lado de ella en el hospital. Porque Soy la persona que ella eligió para compartir su vida, y tengo un año viviendo con ella y llevando un negocio con ella. Entonces, nada, me prohibieron verla y tuve que ir a la PDH. Llamé a mucha gente durante esos 2 días, me moví como pude, hasta que me comuniqué con Gabriela Tosh y con Me ayudó muchísimo Vanessa Ramos también, que ya está también en la PDH con Juventud. Ah, sí, con el Juventud. Team, con Juventud y voluntariado. Y ella fue también la que coordinó con Gabriela que había que apoyarme. Le dijo a Gabriela, mira, yo las conozco, es real esa relación, Hani no está mintiendo, no es una ex de Majo, no, ellas vivían juntas. Y retomó de nuevo lo del doctor. El doctor decía que una de las cosas para recuperar a Majo era que las personas que convivían con ella o que estaban más cerca tenían que hablarle y estar con ella para que ella recuperara su conciencia. O sea, que alejarme de ella era quitarle parte por de su supuesto, medicina. Por supuesto, claro. Entonces, eso lo hacía más grave. Yo decía, no, o sea, Majo necesita que yo esté ahí porque las únicas voces que ella escuchó durante este año, último año de vida, era la mía y la de su papá. Entonces, éramos las dos personas que no podían prohibirnos la entrada. Uh-huh. Lamentablemente su papá no lo entendió así, él era el que tenía el poder para dejarme pasar, sin embargo no lo hizo, también por la presión, es una presión, ¿no? La presión social, claro. La presión de sus hijos, la presión del orgullo, el honor de la familia, bla, bla, todo esto que nos enseñan, así como a nosotras nos enseñaron, la religión, por supuesto, sí, todo esto que nos enseñaron y que tenemos la obligación de cumplir. Entonces, en toda esta tensión, gracias a la PDH, se sentó uno de los hermanos de María José, que por casualidad trabaja en la PDH, yo ni lo sabía. Bueno, la verdad, eso ayudó. Ups. Y llegamos a un acuerdo sin vernos. Él llegó al acuerdo con Gabriela. Gabriela me preguntó y yo acepté porque obviamente claro. No tenía de otra. Y el acuerdo era que yo no publicaba más nada sobre María José, ni decía nada sobre nuestra relación, ni pedía dinero en nombre de ella, hacía nada, nada, nada. Y la podía ver. Y yo le dije a él, mira, yo no quiero verla, yo quiero cuidarla. Y no me lo permitieron, así que a pesar de que la podía ver, estuve un mes yendo al hospital solo a visitarla. No podía hacer más nada que visitarla. Eso fue lo que logré, fue bastante, la verdad, porque hubiese estado un mes sin siquiera verla. ¿Qué es lo que me molesta en esta ocasión? Es que yo ya soy una mujer adulta, yo ya decido qué quiero hacer con mi vida y ante esta situación de impotencia viene alguien más a decir que sí y que no. Entonces, por eso estoy aquí, porque es molesto que yo decido con quién quiero compartir mis días, mi tiempo, y si me iba a morir, que esa persona me dijera te amo y ahí nos vemos en otra vida o nunca más. Pero sentirla, ¿verdad? Claro. Entonces, esa negación no debe ser ni porque somos lesbianas, ni porque ese novio que tenés está muy joven o porque no tiene carro, sino que simplemente uno como persona decide con quién compartir ese momento. Y es que, o sea, se tuvieron que enfrentar no solamente a la presión social del honor familiar, sino también el cállense, ¿verdad? O sea, si van a hablar de su orientación sexual, de su pareja, del amor que ustedes sienten, háganlo pero encalladito, o sea, sí. Que no se les note, que no lo hablen, que no lo digan. O sea, fue una cuestión muy fuerte la que tuvieron que compartir usted, que bueno, que fue una experiencia más que creo yo que las vino a fortalecer incluso como familia, ¿verdad? Sin embargo, ¿cómo es la relación hoy por hoy con tu papá, por ejemplo, Majo, después de esto? Mi papá, como buen papá, me sigue amando. Por supuesto. Sigue estando ahí para mí todos los días. Me llega a ver o me llama para preguntarme cómo sigo, cómo estoy. Soy su alegría. Mis hermanos aún no pueden superarlo porque vivimos en una sociedad muy machista. Totalmente. Entonces, los entiendo. Pues Hani me ha dicho, mira, cada quien te amó a su manera. Y me quedé en esa parte porque yo los quiero, como le dije a mis hermanos, los conozco a ustedes, conozco a Hani, puedo decidir, puedo pensar y asimilar cómo vivieron cada quien esos momentos críticos, como tú me dices, ¿verdad, Jani? Que eran momentos críticos. Entonces, yo los quiero mucho. Ellos también me quieren muchísimo. Sin duda. Y pues estamos en ese proceso de educarnos, ¿verdad? Yo tomarme como lesbiana, aceptarme como soy. Y de esa manera ellos me aceptan. Ahorita están en ese proceso que ellos dicen que mi sexualidad no les importa. Pero sí les importa, aunque ellos digan que no. Uh-huh. Inconscientemente, sí es un... ¿Qué va a decir mi tía? ¿Qué va a decir mi madrina? ¿Qué va a decir la vecina? De que la niña no es niña, ¿verdad? Entonces... Sí, porque además tu sexualidad marca tu género, ¿no? Ajá, sí. Entonces... Eso es, sí, en eso estamos, ¿verdad? En ese contexto cabalmente pongo a pensar que hace que muchas veces la discriminación no viene por falta de amor, al contrario, ¿verdad? O sea, está la cuestión de... El amor puede llegar a hacer mucho daño, el problema es la combinación de amor e ignorancia. Es que si no hay, por ejemplo, puede ser que ellos no estén informados, ¿verdad? Pero eso no va a quitar que ellos no te amen. Sí, la a eso me refiero acá, con decirnos, sí, educarnos. Cabal. Yo me educo y yo puedo educar a mis amigos, a mi familia, a la gente que está alrededor mía. Y educar desde el respeto. Desde el respeto, o sea, yo por ejemplo, yo no quiero que me toleren, yo no busco que me acepten, ¿verdad? Yo lo único que quiero es que me respeten. Que respeten mi decisión de vida, con quién la quiero compartir. Que nos respetemos cabalmente y que sobre todo vayamos también nosotros como individuas autónomas e individuales, que vayamos también ejerciendo como nuestro poder sobre nuestros propios actos en una cuestión de generar ser un ser humano consciente, ¿verdad? Sí, somos mujeres, soy lesbiana, entorno. Pero como, miro tele, voy al baño, claro. Me gusta pasear, me puedo tomar una cervecita si yo quiero, sí, pero todo depende de mí, yo decidí construir mi familia, sí. Entonces mi papá estaba incluido ahí, por supuesto, pero cada quien decidimos dónde queremos estar. Vamos a ir a nuestro último corte y bueno, ahorita terminaste con las palabras básicas, ¿verdad? La familia. Hoy por hoy, ¿qué es lo que buscamos con este suceso? ¿Cuál va a ser como la vuelta, verdad, que le vamos a jugar a la vida para poder decir, bueno, nos pasó esto, pero aquí estamos y entonces queremos esto y esto y esto y esto? Entonces, en este contexto vamos a irnos a nuestro último corte, creo yo. Gracias, David, por el apoyo que nos estás brindando. Y vamos a terminar, bueno, nos vamos con la canción Frío Frío de Juan. No, ¿cuál nos toca? La de... ¿Cómo? Tan solo tú, sí es cierto, gracias. Las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero. Y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía. Y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú el cielo que jamás podré tocar? Es imposible, ya lo sé. Abrázame. Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería. Y tú me das la vida en un instante. Serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida. Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú serás el cielo que jamás podré tocar? Es imposible imposible, ya lo sé. Pues estamos en el último bloque de Lesbianas al Aire y nos vamos entonces a platicar sobre lo que quedamos en la en el último bloque, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscamos ahora nosotras después de esto? ¿Cuál es el aprendizaje que tenemos y hacia dónde vamos a mover nuestras energías hoy por hoy para poder posicionar el tema? Bueno, lo primero, y retomando lo de la convocatoria de Lesbianas Hartas, es reunir a más mujeres que nos digan qué quieren, qué necesitan, qué desean, porque, y aquí nombro a Odisea, porque las chicas lograron conseguir subsidios para hacer un proyecto de donde están haciendo un estudio preguntándole a lideresas lesbianas, o sea que acérquense a las chicas de Odisea, no importa tu pensamiento político, puede ser feminista, radical, lo que tú quieras, la cosa es recolectar datos, uh-huh. ¿Okay? No importa la bandera que lleves. Y esos datos nos van a decir qué es lo que esperamos o cuáles son las necesidades exactas de las mujeres lesbianas en Guatemala para que a partir de allí se puedan generar cambios o se puedan generar estrategias para obtener esas cosas específicas. Un poco la convocatoria de artes tenía esa idea también, uh-huh. reunir mujeres para que las mujeres dijeran, yo necesito esto, ¿no? Yo uh-huh. no quiero, necesito, porque no es un capricho, es una uh-huh. necesidad de vida. Uh-huh. Bueno, pues yo lo veo desde el punto... educarnos como lesbianas y decir, si estoy con esta mujer, ella no es mi prima, señorita esta, por favor, no es mi prima, no es mi amiga, es mi pareja, es mi esposa, no es mi hermana. Yo deseo que en Guatemala existiera el matrimonio, tendré que ir a otro país a formalizar esta unión. Pero sí, tenemos que educar nosotros a nuestro entorno familiar o social. Y también definirnos y aceptarnos que somos mujeres y capaces de hacer nuestra propia familia, ¿verdad? Claro. De decidir con quién la vamos a compartir. Y también que nos respetarnos a nosotras y que nos respete la demás gente, la forma que vivimos. Ajá. Uh-huh. No porque, qué pena, porque el niño tiene dos mamás. No es cierto. O sea, no somos violadoras, no somos... lo peor del mundo, pues, uh-huh. o sea, no, Dios no me va a castigar por ser lesbiana. O sea, es algo que la sociedad ha impuesto, decir hombre y mujer son para vivir toda la vida. Uh-huh. Y entonces son términos que tenemos que erradicar desde el punto de hombre y mujer para toda la vida. Hay muchos heterosexuales que se divorcian, uh-huh. habemos lesbianas, yo puedo decir con Jani mañana, ya no te quiero, y separarnos. Y pasa, o sea, no es que seamos lesbianas en sí. Entonces, incluirnos en esta sociedad como lesbianas. Voy al hospital ahora y me preguntan, ¿es soltera, unida o casada? ¿Qué es? Unida. ¿El nombre de su esposo? Jani Campos. El joven creo que vio mi cara de... ¿cuál es el problema? Y entonces solo me vio, escribió el nombre y no dijo nada. Uh-huh. Pero enfrentarnos a ese... Sí, no, es que esa a enfrentarme es la... a que me podían negar el servicio de salud, ¿verdad? Claro. Pero todo tiene solución. Uh-huh. Todo va a tener una... Tendré que buscar un médico extra y mientras tanto... ¿Denunciar? Claro. O hacerlo... Ajá. Sí. Creo que en lo personal, y ya como dejando la conclusión del programa de hoy, a mi criterio lo primero que necesitamos es hablar sobre la cuestión del Estado laico aquí en Guatemala. Necesitamos una educación laica fuera de los fundamentalismos religiosos que a lo largo de la vida nos ha venido a castigar todas nuestras posturas de como mujer, como seres humanos incluso, ¿verdad? La otra cuestión es también poder tener nuestros propios espacios de sanación. Necesitamos también, bueno, ese es mi criterio, ¿verdad? Como ir haciendo una introspección sobre nuestras formas de ir viviendo, compartiendo, posicionándonos y sanando. Eso es súper importante también, la cuestión es de la sanación para estos procesos que nos dejan tan desgastadas, ¿verdad? Y la otra cuestión, sí, definitivamente es la presión también para las organizaciones, para las instituciones que trabajan cuestiones de derechos LGBTI, la cuestión sí, de no derechos es verlas para como ellas compañera. Son jóvenes, ellas son adultas, grandes, mayores. Sí. Sino que vernos como mujeres lesbianas trabajando por nuestros derechos, por una vida mejor, para vivir felices. Yo ahí también tengo como mis propias posturas, ¿verdad? Que también incluso podríamos dialogarla en otro programa, porque sí considero que también en qué momento vamos a dejar entonces también como lesbianas de estar dentro de esos espacios y empezamos a generar nuestros propios espacios para la comunidad lésbica en general, ¿verdad? Entonces sí, yo ahí también tengo mis posturas y pues bueno, lo importante es de que ahora hay una propuesta, ¿verdad? De que hay una cuestión de decir queremos esto, exigimos, en cuestión de derechos humanos no hay jerarquías, queremos los mismos derechos que todas y todos tenemos. Entonces, como humanos. Como seres humanos. Entonces ahorita pues vamos a terminar este programa de Lesbianas al Aire. Muchas gracias Yanni, muchas gracias Majo por venir gracias, a compartir bonita. Esta experiencia tan importante para nosotras, para la comunidad, para que puedan venir. Su caso fue muy sonado, querían saber qué había sucedido en el sentido de a mí también me puede pasar esto, ¿verdad? Gracias porque por medio de ustedes estoy segura que más personas se van a animar a empezar a hablar del tema. Además, yo creo que es muy interesante que ya no es la película que vistes. No. Ahora es un testimonio, son dos mujeres diciéndote, esta puede ser tú. Uh-huh. Haz algo antes de que suceda. Así es. Muchas gracias. Gracias. Gracias, David, en Controles, por el apoyo. Y pues bueno, nos escuchamos dentro de 15 días. Un saludo para todas. Ah, sí, nos vamos con la canción Raíz. Hasta la raíz. Hasta la raíz de Natalia Lafourcade. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Pienso que cada instante sobrevivido al caminar.